la mega mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Jueves 16 de mayo. Jueves presocial, jueves, cachi viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves, jueves clásico. Estamos recordando porque recordar es vivir. ¿Qué más te puedo mezclar? ¿Cuál es tu clásico favorito de cualquier género para tocártela? Para mezclártela, suena más bonito. Sorry. Alex, un saludo muy especial. Todos los días estamos aquí contigo. Oye, me encanta la vibra de estas mujeres. Están ahora mismo, trabajan en In-N-Out Deli en Spring Valley, New York. Y todos los días están ahí trabajando y bailando conmigo. Bailan ahí en el deli mientras están trabajando. Muchas gracias, muchachas. A todas. Liliana, Cintia, ¿cuál otra? Ponme los nombres, ponme todos los nombres de ahí. Ok. All right, ¿qué más quieres escuchar en este jueves clásico? Yo te lo mezclo en vivo. ¡Que siga la música! Buscando la llamada número 9, boletitos para ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver a Gillo Zarante, Sergio Vargas en el Hard Rock Live y más. Buenas tardes. Si no te conformas, mi forma de vida, si no te convence, mi modo de ser. Si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra. que sientas con él. Podrán volver. Y es que lo dudo. Sensation. Y caminan los amantes bajo el aguacero, muy enamorados. Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado y sufro. Como el aire, como el agua. ¿Para qué? ti cuerpo entero y no te logro convencer. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que bese tus labios y que mi delirio te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿De amor? ¿Cómo te hago entender? Quiéreme y verás que de quererme, negrita, nunca te arrepentirás. Una va. Prepárame las líneas telefónicas. Vamos para el aire. 1-800-315-9790. Recordando, jueves clásico. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura. ¿Por qué? Por aquel que le decía que era su amor y su locura. Y a la vida le he enseñado demasiado. Cometer el mismo error no le interesa. Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas. Y dejaron en el aire las promesas. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura. Por aquel que le decía que era su amor y su locura. Que era su amor y su locura. De Willy Colón cantando Héctor Lavoe, triste y vacía. Mami, why you sad? ¿Qué pasó? Cuéntame quién fue. Qué rico estaba eso, mano. Wow. Siempre fat free, colesterol free, good for you, orgánico. Coge dos platos si tú quieres. Repite todo lo que tú quieras. Alright, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol y nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Comunícate conmigo rápido. Alex Chenchenchon aquí gozando contigo para Astrid Carolina. ¿Quién más está por aquí? Alex para Rey Serrano, Rosy Beltrán, Janet Santiago, David desde Canadá, Mambo Party, Meli, Silda González, Jorge Martínez, Claudette Moreno. Y toda la gente que está ahí conectada conmigo, gracias. Gracias, thank you. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena. Hello, buenas tardes, con Jessica, Alex. Jessica. Buenas tardes, Dios te bendiga. Mil bendiciones para ti y tu familia. Gracias, y el oyente Rolita. Gracias, mi Rolita. ¿Cómo está mi Rolita? ¿Cómo está mi Jessica? How are you, baby? Bien, gracias a Dios. Bien, sí, señor. Acá escuchándote como todos los días. Muchas gracias, ¿qué estás haciendo, mami? Cuéntame. En estos momentos estoy cocinando al ritmo de Alex Sensation. Very nice. Fat free, sí, colesterol free, bien. Orgánico. Good for you, mami. Good for you. ¿Qué sí, tienes? Alex, qué pena interrumpirte un pedacito, perdón. Lo que pasa es que yo te dejé con un paquetico de un regalo de mi hija que hace 3 perlas, de un collarcito para tu esposa. No sé si de pronto, como tú andas tan ocupado, no está. No te lo alcanzaron a entregar, pero igual está ahí, ¿ok? Espérate. Esas perlas eran para mi esposa. Sí, para tu esposa con mucho cariño. Es un collar que mi hija elabora, es manual, es un emprendimiento de ella y cada perlita es con mucho cariño, mucho amor. Tú me lo dejaste en el concierto, ¿verdad? Sí. En el concierto. No, te lo dejé en la emisora. En sí, la verdad, lo dejé en la emisora, en la Mega, en Manhattan. Dije que por favor te lo entregaran a Ale Sensation en el concierto, sí. Porque pues obvio ubicarte así es muy difícil. Mami, pero ese collar era para mi esposa, el de las perlas. Sí, señor, era para tu esposa. Usted no se imagina, pero yo me lo... No, pero o sea, eso es unicel. Eso es unicel, ¿ves? O sea, ella trabaja puesto. Para... Oh. Lo tengo puesto. Ella trabaja... Lo tengo puesto. Okay. O sea, en sí es para mujer y hombre, ¿ves? Pero pues yo lo hice como para también para tu esposa, pero eso ella, mami, ella hace para mujer y hombre, para las dos cosas. Yo lo tengo puesto ahora para mismo, te lo juro que lo tengo puesto ahora mismo, mami. Un orgullo, pues me siento súper feliz también porque lo estás usando y es algo gratificante, o sea, para mí, ¿sí ves? Entonces es unisex. Y el emprendimiento para mi hija, obvio. Es unisex la vaina, ¿verdad? Es unisex. Sí. Porque yo ando con mis perlas para arriba y para abajo. ¿Cómo se llama la compañía de tu hija? Dilo ahí en el aire para que todo el mundo sepa la página. Beauty Perlas. Beauty Perlas es la página de mi hija. Ella está en Instagram, es Beauty Perlas, ahí las pueden conseguir. Beauty Perlas. Ok, te voy a taguear. Gracias por eso, gracias por el regalo. Voy a subir ahora mismo una historia para que vean que tengo las perlas puestas. No estoy mintiendo. Eran para mi esposa y yo. ¡Mala mía! All right, baby. Gracias por estar conmigo y gracias por el regalo. Quédate en línea, no te me vayas, tan linda, hombre. El regalo era para mi esposa y me lo puse yo. Y yo se le pregunté a todo el mundo, yo le digo, los hombres se ponen perlas. Yo le pregunté a todo el mundo. Me gustó el collar y yo me lo puse. Bueno, ya yo sé que es para la wifi. Okay. We can share, ok. Entonces, los tacones también eran para ella. Yo también me los puse. Y la tanga también. Ok, una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes. Hello, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Hola, Ale. Hola, con Clara de aquí del Doral. Clara del Doral, ¿cómo está mi gente del Doral? Espectacular, y ahora mejor escuchándote. Muchas gracias, mi Clara, ¿cómo me le va? Muy bien, aquí en mi jornada laboral. ¿Estás trabajando ahora mismo, orqueando? Sí, señor. Señorito todavía, mami, gracias. Las perlas te quedan divinas, te luce. Gracias, mami. Mi Clara, ¿qué quieres saludar, mami? Mi cuñada María Celeste, que es tu fan número uno. María Celeste, ok, listo. ¿Y a quién más, mami? Un besito para ella. Ok, no, solo a ella. Nada más, no hay media naranja, no hay nada. Nada, Ale. Ale. Clara, ¿estás soltera, Clara? Sí. Pero, ¿estás en el mercado o estás off-season? No, nada que ver. La factoría está cerrada. Fuera del mercado. La factoría está cerrada ahora mismo. Está under construction ahora mismo. Remodelando ahí la vaina, todo el mundo. ¡Ay, qué rico! Clara, un besito para ti. Gracias por la sintonía mientras trabaja toda mi gente del Doral. Quédate en línea para cualquier información. Y no te me vayas. Cónchale, le manda los regalos a mi esposa y yo me quedo con ellos. ¡Qué cojines! Mala mía, I didn't know, sorry. Alright, preparándote la próxima mezcla. Llamada número 9, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el área a buscar el próximo ganador, mientras te voy preparando la próxima mega mezcla. Y también toda la gente que me escucha, la aplicación, nuestra aplicación en el mundo entero, la música app. Hey, saludito para mi hermanito Enrique en Calley, que está de cumpleaños. Happy birthday, Kike. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T.